Siguiendo marejadilla, Alborán, este, 5-6, fuerte marejada, albillo 0, palos, este, noreste 4-5, marejada o fuerte marejada, aguaceros, fin boletín meteorológico previsión 24 horas. La próxima emisión de boletín meteorológico será mañana a las 09:03 UTC y será previsión 24 horas. Aquí Coruña, Finisterre, Machicaco y Tarifa Radio. Buena guardia. Cambio el corto.